cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa, Las Noches de RadioEsperantia.com. Ya sabes, entre las 11 y las 12 te ayudamos o nos ayudas tú a compartir este tiempo de música, este tiempo de radio en todas las alternativas que tienes a través de RadioEsperantia.com. Ya sabes, escúchanos en directo a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast, o bien a través de los reproductores fijos que encontrarás en Facebook, Google Plus y Twitter, a través de TuneIn, si tienes dispositivos móviles y deseas pues escucharnos de esa forma, o bien a través de las emisoras clásicas de FM, allí 18, 19, 20, ya he perdido la cuenta, que sintonizan a estas horas nuestros programas, unas a unas horas y otras a otras, y bueno, que estamos encantadísimos. En cualquier caso, es un verdadero placer, como siempre, compartir contigo este tiempo, este momento que diariamente pues compartimos juntitos tú y yo. Y nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo en los próximos minutos, Fran J. Saavedra, y comenzamos. Lo vamos a hacer con un pedazo de saxofonista, un máquina, es de Baltimore, ya lo venimos escuchando hace tiempo, no es su primer disco, y bueno, a mí me ha encantado. Se llama Serenity, es lo último que edita, y un disco que le ha salido completito. Randy Scott, de Baltimore, Maryland, y además muy bien considerado en prácticamente pues todo lo que ha estado haciendo. Está pues prácticamente pues girando con un montón de músicos. También ha estado pues compartiendo escenario en pues multitud de grabaciones. Y recientemente pues ha firmado con una nueva compañía, este es su primer disco. Y aunque te digo que es de Baltimore, pero vive en Michigan, en Southfield. El disco es una delicia. Al principio pues te voy a proponer un tema, pero luego digo, mira, voy a poner este otro. Y aunque escucharemos casi al final pues otro de los temas, para que te hagas una idea de lo que va este álbum, pues yo creo que cualquier tema del disco es estratosférico. Randy Scott, bienvenido, Confusión, comenzamos. Esto se llama Funky Enough. We'll be right back. De esta forma hemos comenzado el programa de este martes 16 de junio. Siempre hago referencia a las fechas, aunque nos puede escuchar a lo largo de la programación en cualquier momento, cualquier día y cualquier hora, porque hacemos remisiones de los programas junto al resto de los compañeros que completan la programación de radioesperantia.com, el canal 1. En el canal 2 pues hay otros contenidos que también te invitamos a escuchar. Además, si te gustan los números, hoy es completaremos el podcast 539 del programa Confusión. Hemos comenzado con Randy Scott, un pedazo de saxofonista de Baltimore, Maryland. Aunque ya te comentamos que vive en Michigan. Nuevo trabajo, nuevo sello discográfico para este Serenity del 2015. Hay que ver la de discos fantásticos que están saliendo el 2015 y que siguen llegándonos. Son una verdadera pasada. Lo que escuchas, Funk Enough, del saxofonista Randy Scott, un viejo conocido ya de Confusión. Llevamos muchísimo tiempo programándotelo y además es un elemento que nos encanta. Randy Scott, Serenity, Funky Enough. Y continuamos, nos vamos de Estados Unidos al Reino Unido. Ahí pues comenzó siendo Soul Persona, pero ahora se hace llamar Soul Frisia. Es la conjunción entre Soul Persona y Princess Frisia, que era como su musa, la vocalista que utilizaba más, de ese entorno de New Soul británico que tanto nos gusta. We'll be right back. Esto es Sunset con unas remezclas impresionantes. Soul Persona. Que se podría decir que era antes Soul Persona, aunque bueno, encontramos un montón de temas producidos por este elemento fantástico, Charlie Wilson. Prince of Frisia, pues un montón de gente que ha estado ahí pues colaborando. Ahora se llama Soul Frisia, que es una conjunción entre Soul Persona y Princess Frisia. Te lo presentábamos el otro día, un pedazo de álbum, lo nuevo de este pedazo de bajista norteamericano, Steve Byron Miller, You Must Be Crazy, y un temazo, It's In Your Eye. Si eres de los que te gusta el sonido del bajo, te encantará este pedazo de álbum de Byron Miller, You Must Be Crazy, que presenta este 2015 y que no suena nada mal, como puedes apreciar. Está en tus ojos, It's In Your Eyes. Byron Miller, pedazo de bajista, ya te lo presentamos el otro día, nos alucinó. Y tal como te anunciamos, pues seguimos proponiéndote temas de este magnífico álbum, You Must Be Crazy. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com cada noche, en los directos, en la primera entrega, o bien en formato podcast, donde tú elijas. Si eliges esta segunda modalidad, la de los podcasts, simplemente entrando en radioesperantia.com, allí pues nos encuentras. En el menú pinchas programas, pinchas música, despliegas Confusión, pinchas ahí en podcast y te encontrarás con el de hoy, 539. Y seguimos, que esto no termina. Un pedazo de productor, arreglista, estaba entre bambalinas hasta hace relativamente poco. Y en el 2007 lanzó este álbum, un fantástico músico, John Bolden, que se hace llamar GD. Y este es un pedazo de disco que nos encanta. Tipping on the Edge of Funk, que esto se llama Kicking High. GD o John Bolden, como quieras. Edge of Funk, música del 2007 de este pedazo de saxofonista que nos encanta, se llama John Bolden, aunque su nombre artístico es GD. Y para que lo ubiques, te comentamos antes que había estado pues entre bambalinas produciendo como arreglista en títulos de crédito un montón de discos, pues para que te hagas una idea, es el productor del último disco antes de su muerte, de Grover Washington Jr., a finales de pues el siglo pasado. GD, John Bolden, Kicking High, de este álbum que no es nuevo, es del 2007, el álbum con el que debutó en solitario, Tipping on the Edge of Funk. Y seguimos en confusión, nos vamos con un indicativo y continuamos, que esto todavía no termina. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Seven, el séptimo, nos ha comido mucho la cabeza. Konya 2 para titular su nuevo trabajo de este 2015, se llama así, Seven, y lo que escuchas, Gone, un tema que nos encanta con ese ritmo distinto al que habitualmente pues estamos acostumbrados dentro del R&B Urban. Seguimos, pues tocaba Jingalito. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. lleva mucho tiempo sonando, Ilija Rutman, DJ, productor, arreglista croata, que sonaba mucho en los ambientes por su calidad y su buen hacer, y por fin pues lanza este álbum, True Colors, y te vas a encontrar algo diferente. Esto se llama Wild Guest. Y el resto del disco es así, de bueno. Ilija Rutman, DJ, productor, arreglista, croata. Espero que se pronuncie así. Y este fantástico álbum que presenta en el 2015, True Colors, Wild Guess, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y el otro día no lo puse a la Sunburst Band, pero no el tema que quizás pues es el que más me gusta de ello. Y como lo tenía por ahí, vale, venga, vamos a ponerlo, put el lyric on it, pon una letra en ello, en esta música de Sunburst Band, la banda de Joy Negro, y un tema redondo, put el lyric in it. David Russell Rin Lee es el nombre de Joey Negro. Y el de su banda de Sambers Band, el temazo Put a Lyric in It. Seguimos en Confusión, seguimos aquí en radioesperantia.com en directo de 11 a 12 de la noche, ya sabes, en formato podcast, en el momento que tú estimes oportuno. Fíjate, te dejamos esa posibilidad que elijas, el momento de escuchar este programa, ya sabes, el podcast, lo encuentras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programa, despliegas música, despliegas Confusión y ahí te encuentras la palabra podcast. Y con el de hoy 539 programas que puedes ya pues descargarte, compartir, etcétera, etcétera, lo que ya desees, o incluso escucharlos ahí directamente. The Sambers Band, Joey Negro, británico. Y seguimos en el Reino Unido porque en Londres está esta banda que el año pasado lanzaban su segundo álbum, Afro Elements of the Death Center. Kamura-san, pedazo de banda. La música de este pedazo de banda, Afro Elements, británico, se parecen muchísimo a Incógnito y nos encanta, es un trío fantástico británico. Este es su segundo álbum, Out of the Center, del 2014, y lo que escuchas, Kamura-san, geniales. Y seguimos, porque esto no termina, y vamos con el otro tema que te prometí de Randy Scott. Comenzamos con el Funky Enough. Ya te digo que todo el disco es genial, de este saxofonista de Baltimore. Pero bueno, para que veas un poco de qué va pues el disco, no al completo, porque si no tendríamos que ponerte todos los temas, pero para que te hagas una idea, pues aquí está el TGIE, que suena así de bien de este pedazo de banda que lidera Randy Scott, la firma Serenity, un fantástico álbum de este 2015, TGIE. Scott, nuevo trabajo de este saxofonista de Baltimore, Maryland, TGIE, de su álbum Serenity, que presenta estos días y que hoy le hemos dedicado la portada, Randy Scott. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. mostrar de las mejores versiones que he escuchado del clásico de los Beatles, Eleanor Rigby. De esa señora que, como dice la letra, pues nadie le hacía ni caso. Eleanor Rigby, Andrea Goucher, bajista californiano que presenta un nuevo disco, We Don't Know Bears. Y contiene esta delicia y además me llama la atención porque están saliendo 4 o 5 discos que han salido recientemente y que contienen versiones del Eleanor Rigby. Una curiosidad. Aunque a mí pues la que más me gusta es esta, porque hay otras que se parecen demasiado o si diferencian demasiado, ¿sabes? Y entonces pues no sé, yo creo que André Goucher ha conseguido el equilibrio perfecto. We Don't Know Bears, Eleanor Rigby, el clásico de los Beatles, de un pedazo de disco de este bajista californiano de Los Ángeles, concretamente André Goucher. Y estamos pues a punto de decirte adiós, y lo haremos pues cuando vaya terminando pues el tema que escucharemos de Alan Hewitt con One Nation, también pedazo de instrumentista Alan Hewitt, que acompaña pues a One Nation o viceversa. También tiene nuevo disco y suena así de bien. Disco este Evolution de Alan Hewitt con su banda One Nation. Lo que escuchas se llama Revelation, de un disco que sale estos días y que nos suena muy bien, muy bien. No tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana miércoles, que será pues, déjame mirar, pues si hoy es 16, pues mañana será 17 de junio. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Como siempre te decimos, el podcast lo puedes encontrar ya en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Y ahí lo tienes, el 539 este y el resto de los anteriores. También lo encontrarás en esperantia.com si lo prefieres, que ahí pues vamos también repicando todos los podcasts. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra y nuestro saludo cordial. Y volvemos mañana miércoles con más música, más tiempo para compartir. Aquí en Confusión, bye bye, a ser felices. Y nos vamos con Ambien Jazz Ensemble, también británicos. Y este pedazo de álbum que acaban de lanzar, bye bye, a ser felices. Hasta mañana.